de tu alma palpita por mi un pensamiento. Nos queremos, mi vida, mi cielo, con fe y con locura. Y en silencio nos damos un beso como un juramento. De mí te apartará. Que se lleve mi vida en pedazos, muy lejos el viento. Que se borre en el mundo el recuerdo de nuestros amores. Sangre, tu nombre se escriba en el firmamento. Quien te quiso como yo te quiero. Si en mis brazos te sientes dichosa y le gritas al cielo. Me acaricias, me abrazas, me besas con honda ternura. Que salen de tu alma, me dicen te quiero. Y en sollozos que salen de tu alma, me dicen te quiero.